Señor, en vida de eternidad. Tu palabra, mi Señor, en vida de eternidad. Brota toda claridad, brota toda claridad de Cristo el buen pastor. Nos entrega el valor, dándonos la libertad. Alabo tu inmensidad con todo mi humilde ser. Cristalina de bebé.